Tena yon ashiranda ibi nikatura hinko yene kamita siña programa shimira canto de senzontles. De kwa kuisuba Lupita Blanco, kwa kwezo nungu yene kusi vie shikwine kwa shi tetsuhiane minu kwa kishi shitisa kurane shingata zi mieshi kwa si njakata gu kwa kishine. Mate chino nenga kwa si mano kwa nda miyanyo hunahi. Compañeros y compañeras que nos escuchan en este su programa Canto de Senzontles. Hoy platicaremos con Guadalupe Blanco Méndez. Ella es comunicadora y activista por los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Los invito a que escuchemos la siguiente historia de vida. Les saluda su amigo Melquiades Rosas Blanco. Hola Melquiades, muchas gracias por invitarme a este Canto de Senzontles. Yo soy Guadalupe Blanco Méndez, colaboradora de Radio Nandía, ubicada en Mazatlán, Villa de Flores. La Radio Nandía transmite en el 107.9 de FM para la Sierra Mazateca de Oaxaca. Nashinanda o la comunidad, al recibir la información sobre los derechos de las mujeres o de luchas de resistencia de las compañeras, ¿qué reacción hay de la colectividad mazateca? Bueno, en principio siempre es como un referente. La información que llegue de fuera es un referente histórico de información, y lo que hemos observado, lo que he observado de cómo impacta en nuestra vida cotidiana como mujeres en Mazatlán, es que en algunos casos nos vemos reflejadas en esas situaciones que nos comparten, ya sea temas de derechos, temas de luchas de las mujeres, o simplemente pues hablar de los temas de salud de la mujer o cualquier otro tema que otra mujer en otro lado esté viviendo o esté experimentando, pues por el hecho de ser mujeres nos interpela. Entonces, no es información que la desclasifiquemos y digamos, esta sí nos sirve y esta no nos sirve, sino cualquier asunto que nos revele o nos refleje el ser mujer, pues nos va a interpelar definitivamente. ¿Por qué seguimos resistiendo? ¿Qué es aquello que nos motiva a seguir adelante? Observamos también que las generaciones que hoy son ya las personas mayores, pues sentaron las bases, dieron esos primeros pasos para que el Estado respete las formas tradicionales de organización política, de elegir a las autoridades y demás. Y hoy, en este año 2020-2021, pues tenemos la fortuna de observar que hay 4 mujeres propietarias como regidoras y sus 4 suplentes, también mujeres, a la par de sus, pues ahora sí que a sus pares, que son los 4 regidores o 3 regidores y el presidente municipal. Esto nos habla no de, pues de un trabajo, de un trabajo de muchos años de la gente que ha estado pues pugnando porque dejen ser a las comunidades como su naturaleza lo dice. Y hoy llegar al hecho de que hay mujeres como autoridades nos habla de una madurez política de la comunidad en la que pues observamos que los varones, aún con todo el con toda la influencia que ha habido de partidos políticos y de la moda política a nivel mundial, pues no han dicho no y no han dicho que las mujeres no tengan derechos políticos. Al contrario, es un enorme paso que han dado las mujeres al tomar el poder y al estar aquí en la comunidad, pues construyendo esos lazos de paz que se puedan pensar, ¿no? Desde el lado de la exigencia de los derechos y ahora esos derechos cómo se manifiestan a la ciudadanía, en este caso a la comunidad mazateca.